Juan Carlos, querido, ¿cómo anda? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Bien, Pablo? Acá estamos. Está autoaislado, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, sí. Bueno, muy bien. Les recordamos, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, secretario general del Partido Solidario, pero ante todo columnista de este programa, protagonista, gran protagonista de Los Cafecitos. Bueno, Juan Carlos, varias cosas. A ver, ¿por dónde te sale reflexionar? Ya vamos a escuchar un poquito al ministro Guzmán para retomar las decisiones que se han tomado en términos macroeconómicos ayer, como decisiones contracíclicas en lo económico. Pero yo estoy leyendo, te leo, agarro página 12 y te leo lo primero que leo, pero esto lo puedes encontrar en cualquier diario, digamos, ¿no? La caída en los mercados es un barril sin fondo. El precio del petróleo se vuelve a desplomar, las acciones anotan bajas de hasta 14%. Es decir, el sector financiero no ve que las decisiones que se van tomando para tratar de frenar o dar una mano con la crisis económica por el parate, por la pandemia, vayan a tener efecto y cae todo lo que tiene que ver con lo financiero. ¿Cómo lo evaluás vos todo esto? ¿Es especulativo? ¿Está directamente ligado con lo que está pasando? ¿Los gobiernos de alguna manera también son rehenes otra vez de lo que implican estos sectores? Bueno, por lo pronto lo sostenible de la caída bursátil, quiero decir, ya tantos días de caídas extremas, muestra lo obvio, que estamos ante un derrumbe en ese mundo financiero que inevitablemente está actuando sobre la actividad económica general, las expectativas generales, etcétera, etcétera, agregándole combustible a una situación donde ya hay fuego. Yo creo que ahí confluyen dos cosas. Todos esos grandes especuladores, No se los puede sustraer a ellos, por más grandes que sean y expertos que sean, a la ley del pánico, ¿no? Por lo tanto, este es un elemento. Ahora bien, la otra cosa que de alguna manera vos la planteás, creo que es más grave. Si el presidente de Estados Unidos, más allá de la opinión que nos merece ese personaje, sí, bastante nefasto y bastante grotesco, que además en esta circunstancia le miente a su propia ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero plantea una alternativa de ayuda fenomenal, centenares de miles de millones de dólares, que obviamente, eso sí, lo haría, tendría un impacto benéfico importante para su país y para el resto del mundo. Sin embargo, el mismo día que este hombre dice eso, las bolsas reaccionan en contra. Sí, se van a pique otra vez. Se van a pique otra vez. Por lo tanto, creo que allí hay un descreimiento, inclusive, en las promesas de los gobiernos de ayuda para sacar adelante la crisis, ¿no es cierto? ¿Descreimiento o bien porque no creen que esa sea la intención, o en realidad porque aunque tuvieran esas decisiones sienten que eso no va a alcanzar? Efectivamente, todo eso más el pánico. Por lo tanto, el escenario tiende a agravarse. No hay duda de que estamos ante, en fin, una situación de crisis del sistema capitalista, tan inficionado por la financiarización, o sea, por la especulación, entre ellos la bursátil, todo lo que despegado del sistema productivo, estamos ante una crisis impredecible. Lo cual no quiere decir que en algún momento se pueda controlar, pero hay una crisis, en fin, yo insisto que puede ser que este coronavirus en realidad está siendo de partera de una situación soterrada de crisis del sistema, ¿no? De crisis de exceso de una gran burbuja producto de un fenómeno financiero y especulativo extraordinario, de una recesión que ya venía, de crisis de los estados nacionales producto de el modelo de ajuste que los deja sin un rol económico y sin un rol social, en fin, de todo esto que venimos viviendo de los sectores hegemónicos, da toda la impresión que el virus lo está haciendo, no sé si estallar, pero por lo menos está crujiendo, ¿no? Ahora, Juan Carlos, vuelvo a nuestro último día de la vida más o menos normal. Si vos agarrás ese diario, uno de los títulos más importantes, o seguro el segundo o el tercero, si no es el primero, es el tema de la negociación de la deuda. Sí. ¿Cómo se vincula esta situación de 4.000 puntos de riesgo país, crisis por todos lados, todos los bonos caen, con la negociación de la deuda por parte del gobierno argentino? Mira, el tema del número del riesgo país, en fin, yo lo relativizo mucho, porque la vida demuestra que después a la hora de la verdad, no tiene un peso importante. De cualquier manera, está claro que la Argentina es un país que crece en su nivel de riesgo para frente a lo que es el riesgo país, que es el bono del Tesoro de Estados Unidos. Lo nuestro vale más riesgoso, para decirlo en términos no técnicos. Sí. Ahora, si eso nos va a beneficiar o no nos va a beneficiar, francamente yo creo que es una cuestión abierta. O sea, la deuda argentina, más que nada los bonistas, no el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La deuda con el fondo es una deuda dura, 45.000 millones de dólares. Con los bonistas, los bonos efectivamente pierden el valor. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, la recompro o ofrezco, hoy sale en el ámbito financiero el 55% de quita. Y hasta hace 10 días se decía 30 o 40. Desde ese punto de vista uno podría decir, bueno, vamos a refinanciar la deuda nuestra con una quita mucho más grande, lo cual nos beneficia. Porque te hago un paréntesis ahí y te repregunto, Juan Carlos. Yo me pongo desde el lugar del gobierno. El gobierno tiene una máxima para con la deuda. El gobierno, insisto, en la última etapa de diario, del último día de nuestra vida más o menos normal, sí, era Guzmán diciendo, el acuerdo va a ser bueno o no va a ser acuerdo. Con lo yo cual, creo que eso sigue vigente. Bueno, si eso sigue vigente, si nosotros a la crisis ya heredada le agregamos la crisis a partir de esta pandemia, vos necesitas todavía más fondos libres respecto de la deuda que tenés que pagar para que ese acuerdo sea bueno. Tiene lógica lo que vos decís también. O sea, acá hay dos factores. Uno, el que acabo de señalar, que hay mejores condiciones para negociar con los bonistas. Y otro, que es el que decís vos, que se desmejoran las condiciones de nuestro país y de cualquier país como nosotros para poder recuperar la economía, lo que venimos diciendo, crecemos y crecemos, te puedo pagar. En ese sentido, crece la dificultad y la complejidad. Pero yo diría que, más allá de la oferta que se le haga a los bonistas, creo que también se abre un paréntesis que no sé cuánto durará, de negociación, claro, teniendo en cuenta todo esto. Ahora, ese paréntesis tiene una dificultad, que son los vencimientos que se vienen. Claro, que claro, o los afrontás o caes en default. Bueno, por eso también muchos dicen, bueno, si caemos en default, en este quilombo no es tan importante. Pero bueno, la verdad... Y te libera recursos, ¿no? Y te libera recursos. Pero la verdad, en definitiva, creo que estamos muy en medio del tembladeral y los tiempos inevitablemente se van a alargar para que pueda haber algún nivel de racionalidad en la negociación, más allá de que cada uno va a seguir defendiendo tajantemente lo suyo, pero creo que se va a alargar un poco, que por ahora es inmedible, a los efectos de encontrar algún cauce que tenga algún sentido para unos y para otros. La última, Juan Carlos, en este momento está Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, anunciando que se van a construir 8 módulos hospitalarios de emergencia, que se va a ampliar la red sanitaria, que se van a ampliar las camas. Y además, ayer el ministro de Economía Martín Guzmán decía respecto de lo que el Estado dispone en términos de recursos, muy vinculado a lo que estamos hablando, ¿no? Dispone en términos de recursos para tratar de generar un contraciclo de la crisis. Lo que anunciamos aquí es un conjunto de medidas, primero que buscan asegurar el ingreso de las familias y cuidar el trabajo, y entre ellas lo que estaremos haciendo a partir del día de hoy es eximir temporariamente del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por lo que es esta pandemia del coronavirus. Esto va a abarcar a empresas que se dediquen a actividades de esparcimiento, como los cines, los teatros, los restaurantes, el turismo, el transporte de pasajeros y de hoteles. Va a haber sectores de la economía que justamente por los cambios en los patrones de vida van a enfrentar menor demanda. Lo que va a hacer el Estado es ayudarlos pagando una parte del salario de los trabajadores, ayudando de ese modo a los empleadores. También vamos a aumentar en 100.000 millones de pesos el presupuesto para la inversión en obra pública. Esto va a estar destinado a obras viales, de infraestructura económica, de construcción y refacción de viviendas, de construcción y refacción de escuelas y de turismo. Se estará relanzando el programa Procrear, que tiene justamente como objetivo mover la actividad de la construcción. Vamos a generar un sistema de precios máximos a los cuales deberán comercializarse dentro del mercado interno, el cual será establecido por un periodo de 30 días. Evitar que posibles prácticas especulativas, que algunas se han producido en los últimos días, generen un perjuicio claro en el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Pero el objetivo fundamental es que los productos mantengan sus precios y si hay más demanda la vamos a abastecer con la mayor producción industrial y para eso está la capacidad productiva ociosa que va a ser utilizada justamente para poder abastecer esta mayor demanda. Bueno, Juan Carlos, ¿qué impacto crees que puede tener estas medidas? Yo creo que tienen un impacto importante. Falta, por ejemplo, los 350.000 millones de pesos que dijo el ministro que darían los bancos también para pymes, para distintas actividades productivas. Francamente, a tasa muy baja, el 26%, es una tasa negativa, ¿no es cierto?, con respecto a la inflación. Francamente, creo que lo que le escuchamos al ministro, más todo lo que dijo Culfas y el ministro de Trabajo, creo que es la única y la mejor respuesta para poder poner plata en el bolsillo de la gente, como se dice, créditos muy baratos, en fin, estimular el consumo. Es de alguna manera el New Deal, es Roosevelt. O sea, es el Estado activo jugando un papel importante. No hay otro que lo haga, por otra parte. Yo francamente creo que va a tener un impacto beneficioso, no son cifras chicas, sino que son cifras importantes. Y lo de los precios máximos y los precios mínimos, los precios máximos, creo que era y es una necesidad imperiosa frente a estos grandes formadores de precios que se hacen los vivos, como dice Alberto Fernández, el Estado tiene que jugar un gran papel y tiene que sancionar a los vivos que tienen una actitud antisocial. Acerca del dirigismo y todo eso que van a criticar, yo te quiero decir lo siguiente: esta es una medida como cualquier otra medida, como por ejemplo reembolso de exportaciones, aranceles a las importaciones, son medidas que pueden tener o no un buen resultado, pero no son otra cosa que medidas económicas. Cuando te dicen que esto es un gran pecado, es una estupidez. Mirá, es conocido, el rey Diocleciano en el siglo V, en el año 400 y pico de Roma, hizo el decreto de precios maximum y precios mínimum. Hay una discusión si tuvo efecto positivo o negativo, pero te quiero decir que la idea de que el Estado ponga precios máximos frente a una situación excepcional es milenaria. Por lo tanto, las críticas esas dogmáticas son absolutamente irrelevantes. Ojalá sirvan para corregir conductas y que los usuarios, que son los ciudadanos, estén más defendidos por el Estado. Juan Carlos, gracias como siempre. Abrazo. Chao. Juan Carlos.